Buenas noches. Que el Señor los siga bendiciendo. Les cuento que el Señor me puso en el corazón colocar a Gloria para que hiciera la alabanza. Y yo sabía en la dificultad que ella estaba pasando. Es una prueba muy dura. Gloria acaba de pasar por la muerte de su hermano. A los pocos días se enfermó la mamá. Hemos estado orando muchísimo. Yo no lo digo, en el nombre del Señor no la he exultado de mis oraciones. Todos los días he estado orando. Los niños, por favor, para que paguen allá. Los niños. Y hemos estado orando muchísimo. Y la mamá de Gloria pues se ha puesto muy delicadita, pero seguimos confiando en el Señor. El Señor tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros, y ese plan no lo cambia el hombre, sino únicamente Dios. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es perfecta y es agradable. Y en estos casos tan difíciles, seguramente nuestras amistades, los amigos, los que nos ven a uno llorando y clamando y pidiendo y de pronto hasta llegando a la desesperación, preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Y otros dicen, ¿y Dios qué? ¿Por qué Dios no responde? ¿No? Entonces entra la duda y entra las cosas que lo pueden apartar a uno de la fidelidad de Dios. Yo recuerdo una predicación que yo di aquí, no hace mucho, lo que era la fidelidad hacia Dios. Dios es fiel y Él nunca deja de ser fiel, pero nuestra fidelidad, una de las cosas donde debemos de ser fieles es en las tribulaciones y en los problemas. Y a mí una de las palabras que me confortan mucho son las palabras de Habacuc, siempre la he dicho aquí. Y usted téngalo en cuenta y léalo, y que el Espíritu Santo sea revelándole esa verdad que usted necesita para que se afiance en la palabra del Señor. No se deje caer, no se deje caer, no se deje convencer de las cosas del mundo, no se deje convencer ni aún de sus propios problemas. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es, finalmente, y aunque suceda lo que suceda, es la confianza que uno tiene en el Señor. Él es nuestra fortaleza. De modo que mi exhortación para ustedes, no para Gloria, ella no necesita, es una mujer que me ha enseñado mucho de la fe. No le digo a Gloria, no, para ella, no. Gloria es una mujer entera, es un pilar, es una roca y ella. Y hoy precisamente la probé, le dije, Gloria, ¿por qué no hace la alabanza? Me dijo, sí, yo, si no necesito viajar porque mi mamá se ponga muy grave, yo hago la alabanza. Y mire que nos ha mostrado lo que es su fe aquí, en su oración. Hemos venido nosotros predicando sobre nuestra relación íntima con Dios. Ese ha sido el tema y lo hemos venido desarrollando ahora por 4 viernes, lo hemos hecho. Mi pregunta es, ¿cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo está su relación de amor con Dios? Eso es lo máximo en la vida cristiana. No es ni siquiera la prosperidad económica. Dios lo puede prosperar. Pero lo más extraordinario que puede haber en su vida es su prosperidad espiritual. Y esa prosperidad espiritual la logramos nosotros a través de la relación de amor con Dios. ¿Cómo se mejoran las relaciones en un hogar? Amando. ¿Cómo se mejoran las relaciones cuando hay una pelea en un noviazgo? Mostrando el amor. No se mejoran con una pelea, ni con palabras, ni con disgustos. Como decía Socorro ahora en su ete, me enojé, pero después recapacité. No se enoje. El amor dice que vence todo. Y el amor se demuestra a través de la aceptación de los problemas de los demás. El amor se demuestra a través de enseñar, a través de compartir, de tantas cosas que hay. Entonces, hemos estado escudriñando el Salmo 63, y abramos la Biblia en el Salmo 63, por favor. Y dice el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ya lo predicamos casi por una hora. El primer fruto, el primer resultado que usted debe tener de su relación íntima con Dios, de esa intimidad, de ese día a día, minuto a minuto, buscar a Dios, debe dar el resultado de sed de Dios y anhelo de Dios. Si usted no tiene sed de Dios y no tiene anhelo de Dios, revise su relación con Dios. Revísela. Porque en esta relación de amor, cuando usted se levanta, ese anhelo de Dios, esa sed de Dios, hace que usted se arrodille y le clame a Dios y le dé gracias por su vida, le dé gracias por tantas cosas que se vienen por el Espíritu a la vida de uno y se vuelve una persona agradecida. Entonces, mirar el anhelo y la sed por Dios si la tiene, o si no, intensifique su relación de amor con Dios. Es el primer fruto de una relación íntima con Dios. El segundo fruto lo vemos en el versículo 2, que fue el que predicamos el viernes pasado. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mire, el rey David era tan íntima la relación que él tenía con Dios. Era tanto lo que amaba el rey David a Dios, que dice la palabra que él tenía un corazón conforme al de Dios. Ese era el corazón. Y era tal esa intimidad que él tenía con Dios, que él tenía una percepción espiritual viva de Dios. Tremendo, esa percepción espiritual. Él podía ver a Dios. No sé si a usted le pase en sus oraciones, cuando usted lee la palabra, que usted comienza a orar y usted comienza a percibir a Dios y comienza a experimentarlo. Y decíamos que a Dios, el lugar de donde el hombre se une con Dios es a través de su espíritu, el espíritu humano. Y nosotros decíamos la vez pasada que debíamos saber que tenemos un espíritu y que es en el espíritu donde se hace la comunión con Dios. Y lo enseñamos. Y no sé si usted haya practicado su oración en el espíritu. El conocimiento hace que el espíritu humano comience también a tener relación, con percibirse, a percibirse, porque una percepción es algo que uno lo va experimentando, lo va sintiendo. Lo mismo en la lectura de las Sagradas Escrituras. Se va teniendo una percepción. Uno como que esa palabra, como que no, sino que esa palabra comienza a hablarle a usted. Y es Dios hablándole a usted. Y le va revelando cosas y le va mostrando, es como si le fuera abriendo un telón y le fuera mostrando lo que hay adentro, como en los teatros, cuando va a comenzar la escena, va a empezar la comedia, entonces se abre el telón y usted ve el escenario, y esa es la forma como Dios se revela al hombre, le va quitando la venda y le va mostrando las cosas de Dios. Mire, recibir revelación de Dios es algo extraordinario. Aún en una cosita así de pequeñita, les cuento, no es que sea pues, ¿no? Ni quiera aquí decir mucho, pero yo he recibido revelación de Dios por la palabra. Y esas son las cosas que yo he experimentado más deliciosas en mi vida. Yo le he dicho de la siguiente manera, cuando Dios se revela, cuando Dios le ilumina a usted la palabra, es como si usted, que Dios le permitiera mirar por el ojito, aunque fuera por el ojo de una aguja, por el ojo, y mirar, y está viendo usted el mismo cielo, está usted mirando las cosas de Dios, la está mirando por el agujero. Esa es como la revelación. Y eso solo le basta a uno para fortalecerse. Yo he visto, a través de la palabra, Dios me ha mostrado dos cosas, y en la medida en que yo he ido mirando, yo veo muchas cosas que yo no veía anteriormente. Y eso es en la intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la predicación, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, de escudriñarlas. Pero eso es lo que hace que uno tenga la comunión con Dios. Y hoy vamos a ver el tercer aspecto, o el tercer fruto que produce la relación íntima con Dios. Segundo fruto, percepción de Dios. La percepción, una percepción viva con Dios, una percepción que usted se entre a la palabra, ore y está percibiendo a Dios en su vida. Ya no es el viento el que lo golpea a usted, sino es la suavidad, el susurro de Dios en la vida de uno. El tercer punto que vamos a mirar hoy, dice, está en el versículo tercero del Salmo 63. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Yo me pregunto, y cuando yo miraba este salmo, me preguntaba qué es lo mejor para mí. Entonces, uno muchas veces puede poner, lo mejor para mí es haberme enamorado de la novia que tengo, o una persona casada, estar enamorada de mi esposa, o amar mucho a mis hijos. O de pronto lo mejor que me haya sucedido a mí en mi vida es la casa que compré, con piscina, con cancha de golf. Eso lo mira mucho. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido el tratamiento que me hice para adelgazar, y me veo en el espejo y ha sido lo mejor para mí. Mire este cuerpo que tengo. Hay tantas cosas que a uno le hace. Pero mire lo que dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. La vida no es tan importante para David, sino que es la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Miremos aquí. En el diccionario bíblico, la misericordia de Dios es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que en su condición espiritual no merece ningún favor. Dios teniendo misericordia del desgraciado. Y lo tremendo es que nosotros, todos nosotros, estuvimos en un momento desgraciado, separados de Dios. Estuvimos allá, pero Dios tuvo misericordia. Entonces el rey David dice, lo mejor que puede ocurrir es la misericordia, no en mi vida, sino la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de amor con Dios que sea realmente íntima, Dios viene a ser nuestra prioridad. Tercer punto, prioridades y valores nuevos en la vida de uno. Tercer punto, mejor es tu misericordia que la vida. O sea, hay una prioridad para el rey David. En la palabra, el Espíritu Santo por el rey David está manifestando esa prioridad. Mejor es la misericordia de Dios. El fruto que se debe haber es qué prioridades tiene usted en su vida. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo principal para usted? Y yo le quiero decir, a través de casi un año y medio que llevamos enseñando de una relación de amor, la prioridad suya debería ser, en este momento, su relación de amor con Dios. No debería, porque su cabeza, su mente ha sido llenada, ha sido bombardeada con la palabra de Dios a través de la enseñanza de una relación. Es que hemos enseñado a cómo tener una relación de amor. La hemos enseñado y la palabra es inagotable. No nos hemos cansado de encontrar en la palabra de Dios cómo tener una relación de amor. Y hoy estamos mirando los frutos para que nosotros evaluemos si en realidad ese fruto está en nuestra vida o si no, para volver otra vez a reconsiderar nuestra relación de Dios. Nuevos valores y nuevas prioridades en la vida. Cuando esto es una realidad, esa intimidad con Dios, entonces es cuando podemos decir, como nos manda el primer mandamiento, amo a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Fíjense que cuando Dios nos manda a nosotros como hijos de Él, como criaturas espirituales, nos manda a que lo amemos, es lo más importante. Mire que es el primer mandamiento. Amar a Dios. Y eso es lo que estamos enseñando nosotros. Y dice, entonces se hace realidad cuando hay una intimidad, amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero es Dios. Y todas las demás cosas. Cuando usted comienza a hacer la prioridad Dios, todas las demás cosas, el dinero, las posesiones, el poder, la vida misma. Y todo lo que ofrece el mundo se vuelve en vanos después de experimentar el conocimiento y la relación de amor con Dios. Eso pasa a un segundo plano. Y se lo quiero mostrar a través de la palabra de Dios. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo para que nosotros mirándolo comencemos a evaluar nuestras prioridades. Miremos Filipenses 1, 21. Filipenses 1. El que no tenga Biblia, acerque, es tan importante tener la Biblia, que es que Dios le habla por la Biblia. Si usted no ha comprado una Biblia, cómprela. Si usted no ha comprado su Biblia, compre una Biblia. Cómprela, es lo mejor, el mejor regalo que usted se puede hacer. Vaya a la librería, compre, pregunte qué Biblia es buena, cómprela, y porque Dios le habla por la Biblia, pero si usted no tiene Biblia, ¿cómo le va a hablar Dios? Si es la palabra de Dios. Y mire que dice Filipenses 1, 21 al 24. Miren las prioridades del apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos todos? Miren las prioridades. Porque para mí el vivir es Cristo. Para usted el vivir es Cristo. ¿Ah, Cristo lo más importante para su vida? Nuestro Señor que murió por usted y que murió por mí, ¿no es importante? A Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire que a él no le interesaba su vida. Él decía, el morir es ganancia. Dice, ¿por qué era ganancia para él? Porque él sabía que al morir iba a estar con su Señor. Se lo iba a encontrar más rápido. Personalmente, dice, mas si el vivir en la carne, en estas carnitas, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, en la evangelización, si eso da resultado si es un beneficio para la obra, para la evangelización, no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, no sabe qué hacer, está allí apretujado. Y él dice, no sé si vivir aquí o estar en el cielo. Si evangelizar o estar en el cielo. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tremendo, ¿no? Muchísimo mejor estar, pero nos sucede esto, hermanos, nos sucede. Uy, ir a morir, qué miedo, qué miedo. Yo era un hombre que le tenía pavor a la muerte. Le tenía pavor y tenía muchas cosas que por hacer antes de morir. Y yo decía, no quiero morirme si no cumplo mis cosas, ver a mis hijos, ver todas, conseguir todas mis cosas. Y a mí me ha quitado, le cuento que me ha quitado el pavor, por mi fe, yo digo, voy a estar con el Señor, por mi fe. Y mi fe se ha vuelto inquebrantable, es lo que yo creo, y va a estar el Señor. Y yo he ido preparando muchas cosas en mi vida, las he ido preparando. Una de las cosas que estamos preparando mi esposa y yo es... espérate, ella todavía no. Yo primero voy a partir. Una de las cosas es, por ejemplo, la iglesia. Les digo sinceramente, me preocupa que de pronto de un momento a otro uno, como uno ve, desaparezcamos o desaparezca yo, me voy a meter yo solo. Me voy a meter yo solo, desaparezca. ¿Y quién va a tomar la iglesia? Hemos estado preparando, pero hay que mirar la persona que va. Porque el verdadero líder es el que muere y deja todo organizado. Sigue lo mismo. Uno no es tan importante. Hay personas que lo pueden hacer mejor. Es lo contrario de lo que es un, ¿cómo le llaman los? Un caudillo. El caudillo. El caudillo muere y se acabó el movimiento. Los caudillos. Los líderes son los que en su obra permanecen. Y mire, y miremos también esas prioridades del apóstol Pablo en Filipenses 3, del 7 en adelante, Filipenses 3. Voy a acelerar un poquito porque el tiempo es implacable. 3 del 7 en adelante. Estamos hablando de las prioridades. Y Dios ha permitido que esto quede aquí en las Sagradas Escrituras para que nosotros lo tomemos por ejemplo. Esto no está aquí por casualidad. Esto está para que, como hoy, lo aprendamos nosotros. Y dice 3 del 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas eran tan importantes para usted que usted ha dicho, no, esto no es tan importante para mí? Las tomo como basura, las voy a tirar allá, porque para mí lo más importante es el Señor, el amor con Dios. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire que aquí el apóstol Pablo está fundamentando su relación con Dios a través del conocimiento. Y es el conocimiento el que ustedes están adquiriendo a través de la palabra del Señor. Y es lo que me ha parado a mí aquí con gozo. Hoy sentía un gozo muy especial para este momento de la predicación, por lo que yo he conocido del Señor a través de esta preparación. Yo llevo 8 días preparando el tema. Y yo lo tengo, y lo he preparado en mi mente, estudiando la palabra de Dios. Bueno, y cada, mire, a mí me sucede una cosa. Cuando yo comienzo a leer y que el Señor me comienza a mostrar unas cosas, yo comienzo a sentir asombro por las cosas de Dios. Y digo, ¿esto es así? Y no miento, y el Señor que me calle la boca en este momento si miento. ¿Sí? Comienzo a experimentar como que el corazón me palpitara un poquito más fuerte y comienza yo como esa hambre y esa sed allí, leer, mirar y a ver qué más dice allí, qué tan importante dice por amor, dice como y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esa excelencia es por la palabra y por su relación de amor. Y sigue diciendo, y ser hallado en él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no es justificándome yo delante de Dios, que es por la ley, una justicia que es por la ley, por las obras, sino la que es la justicia, que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Y dice, a fin, mire lo importante de la relación, la intimidad con Dios, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en la muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para ver si alcanzo a tomar de las cosas del cielo, a tomar del Señor Jesús tomar. Y por ese motivo él también fue tomado, fue asido, para que participe de las cosas del Señor. En el Salmo 63, versículo, en el Salmo 63, versículo tercero, entonces decíamos que como prioridad para el rey David, dice, porque mejor es la misericordia que la vida. Yo me preguntaba, ¿qué es la vida? Y les digo una cosa, la vida no es algo definible. No es una. La vida viene a ser más que todo una realidad únicamente en la mente, la vida, sin definirla. Dice, la misericordia, o sea, estar bajo el favor de Dios, es mejor que la vida. Lo mejor es la misericordia de Dios, dice el rey David. Pero ¿de cuál vida? Yo me preguntaba, pero ¿de cuál vida habla el Espíritu Santo por David que era mejor? Me van a perdonar y les voy a decir algo. Se me viene en este momento a la mente. Para mí, lo mejor es mi vida. Es mi vida. Y es mejor para mí que la misericordia de Dios, necesitando la misericordia de Dios. Y yo se lo voy a explicar el por qué. Para mí es mejor mi vida. Mire. Es importante, y yo lo veía como de mucha importancia en esta predicación, que ustedes y yo sepamos que cuando Dios creó al hombre, lo creó con dos vidas. Y le quiero decir a usted, usted tiene dos vidas. Y yo tengo dos vidas. Y para mí es más importante una de las vidas. Es la vida que no me deja a mí vivir por misericordia, sino por algo que es supremo, es más grande que la misericordia de Dios, y es el amor de Dios. Mire lo que dice Juan 14, 21, que lo hemos repetido, lo hemos tocado, lo hemos manoseado, hemos hecho tantas cosas con Juan 14, 21, porque fue uno de los versículos que Dios me reveló a mí. Dice, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama, obediencia. Y el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Imagínense, el amor de Dios Padre, de nuestro Padre, sobre nuestra vida, todo el amor de Dios. Y fuera de eso, yo le amaré también, Jesús también se amará y se manifestará en su vida. A través de su relación con Dios, Dios se va manifestando en su vida y le va haciendo sentir esa sed y ese anhelo por Él. Le va dando percepción espiritual y le va cambiando sus prioridades, que es lo que hemos venido nosotros hablando. Nosotros, los hijos, ustedes y yo, estamos ya no bajo la misericordia de Dios, sino que estamos bajo el amor de Dios, que es muchísimo más grande. La misericordia es la compasión que Dios tiene por nosotros cuando estamos en pecado. Necesaria la misericordia, porque si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos consumidos. Esa es la misericordia. Y la misericordia es para todos. Para nosotros, los que estamos bajo el amor, y también la misericordia es para los malos. Esa es la misericordia de Dios. Y la palabra lo aclara. Así como el sol cae sobre buenos y malos. Así es la misericordia de Dios sobre todos. Y así lo entendía el rey David. Cuando Dios creó al hombre, decíamos que lo hizo con dos vidas. Miremos Génesis 2:7. Quiero mostrárselos allí. Génesis, el primer libro, que está casi está en la segunda hoja, porque el capítulo 1 es latín. Génesis 2:7. Mire lo que dice aquí. Y quiero que nos quedemos, nos metamos en este concepto y lo conozcamos. Sepamos que tenemos dos almas. Y por eso yo voy a concluir en algo que es muy importante, el porqué del cristiano carnal. Mire, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra, y fue el hombre un ser, que es el ser estar, el vivir, es lo mismo que vida. Y esa es la palabra que se traduce en el hebreo como nefesh. Y nefesh es alma. Cuando él dice, y fue el hombre un ser viviente, en muchas partes de las Sagradas Escrituras también está, y fue el hombre un alma viviente. Lo dice así las Sagradas Escrituras. Y miren tres cosas. Cómo Dios, y allí cómo está compuesto el hombre. Primero hizo un muñeco de barro, significando eso que hizo el cuerpo, primero. Después dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dice en Job que el aliento es el que le da la vida a uno, dice en Job. Y dice que sopló, cuando Dios sopló aliento de vida, estaba creando Dios el espíritu. Y el espíritu humano lo creó. Y cuando el espíritu humano hizo contacto con ese cuerpo, entonces se creó el alma. Fue el hombre un ser viviente, o sea, un alma viviente. En el soplo se hizo el espíritu y cuando entró en contacto con el cuerpo, entonces se hizo el alma del hombre. Ese es lo que el hombre es en todo su ser. Y está revelado por la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasó en la iniciación? Nuestros primeros padres perdieron la vida más importante. Y nos la hicieron perder a nosotros, porque la responsabilidad era de ellos, de Adán y Eva, y nos hicieron perder lo más importante, la vida espiritual, que es la vida. Cuando nosotros, hasta que recibimos al Señor, manejamos nuestra vida con una sola vida. Manejó su ser con una sola vida. Usted manejó su ser con la vida del alma, no más. Y ustedes y yo éramos almáticos, almáticos, dejados seducir por el cuerpo, donde está la parte sensorial del hombre, donde están los sentidos. Cuando Dios hizo el cuerpo y el cuerpo entra en lo material, entonces el hombre por su cuerpo entra en un mundo sensorial, tiene lo que es la entrada a la parte material por el cuerpo, porque en el cuerpo están los sentidos. Entonces, esta es la fusión, la unión que hay entre el espíritu, el alma y el cuerpo, que nosotros nos percibimos, las tres dimensiones. Esta es la fusión entre el alma y el cuerpo, que usted no percibe lo que es el alma. Y lo voy a explicar más adelante. Es como, por ejemplo, yo me ponía a analizar y a pensar lo siguiente. Cuando viene algo o siente algo en los ojos, ¿usted qué hace? Parpadea. Pero es tan mecánico que usted no siente, está parpadeando. Es como algo, y eso sucede en cualquiera de las tres áreas del ser humano. Es como el dolor, voy a poner un ejemplo del dolor. Sí, me está cogiendo el tiempo ahí. El dolor, por ejemplo, pongamos un hombre que la cabeza esté en la Guajira y los pies estén en el Baupés, allá atrás. Pongámoslo y acostémoslo. Y allá en el Baupés están los pies, coja usted una aguja y púnsele el dedo gordo del pie, púnseselo así. Y el dedo del pie se queda así, se queda ahí quieto. Y cuando menos piense, el dedo hace así. Sintió la punzada, pero la punzada la sintió, diga usted, a los 3 o 4 segundos. Y dice el dedo así, ¿por qué? Porque el dolor no está allí, en el dedo. El dolor está en la parte del dolor que tiene en su mente. Aquí en el cerebro. Y lo mismo es en lo que es la experiencia de la vida del hombre. De la vida de lo que es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Hay una fusión tal que hay que aprenderla. Es el conocimiento el que nos va abriendo a nosotros los ojos y nos vamos dando cuenta. Y cuando nosotros conocemos, entonces comenzamos ya a darnos cuenta de muchas cosas. Mire, dos vidas. Cuando dice la palabra que Dios sopló aliento de vida, esa palabra en el hebreo es chai, es la palabra chai. Y la palabra chai en hebreo es una palabra plural. Y eso es lo que nos indica que sopló y que está mal traducido. En la Reina Valera está mal traducida la palabra vida. Dice vida y es vidas porque creó dos vidas, la vida espiritual y la vida del alma. Hay dos vidas, la vida espiritual. Esa es la más importante, la que usted tiene más importante. Y esa nueva vida se dio cuando usted nació de nuevo. Nació de la voluntad de Dios. Y esa es la vida espiritual donde usted tiene la percepción de Dios. Es donde usted tiene el encuentro con Dios. Ahí es donde se da la comunión con Dios, es en el espíritu. No se da en el alma ni se da en el cuerpo. Esta vida espiritual no la tiene sino el hombre que ha nacido de nuevo por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Efesios 4:5. Efesios 4:4-5. Mire la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con el gran amor con que nos ha amado a nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados. Cuando usted estaba muerto en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La nueva vida, ¿sí? Ahora, la otra vida que usted tiene es la vida del alma. Y quiero concluirlo con esto de la vida del alma. La vida que no, la persona que no ha nacido de nuevo, no tiene la vida, no tiene sino la vida del alma. Únicamente la vida del alma. Esta es la vida que Pablo llama la vida natural. Y lo dice en otra parte que es un poquito fuerte decirlo, me parece a mí, ¿no? Lo dice en 1 Corintios 5, 44, esa vida que dice Pablo que es natural, también dice que es la vida animal. Él dice, se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Así dice Pablo. Y esa vida que usted tiene, la vida natural, esa vida es la natural, es la que no percibe las cosas de Dios. Así lo dice en 1 Corintios 1.14, pero el hombre, 1 Corintios 1.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual con lo espiritual. La vida del alma es donde está el asiento de la personalidad de nosotros. Es donde está nuestra individualidad. Y allí es donde se manifiesta la imagen y la semejanza que ustedes y yo tenemos de Dios. Dios es la persona que piensa, que siente y que tiene voluntad. Y Dios así lo ha dispuesto. Y eso está en el alma, que nosotros pensemos, que sintamos y que tengamos voluntad. Esa es la vida del alma, esa es el alma almática, la vida almática, manejada solo por las cosas del alma. Concluyo entonces enseñando el porqué de los cristianos carnales. Muchas veces criticamos nosotros a los cristianos. Y muchas veces nosotros decimos que los cristianos carnales pierden la salvación. Déjenme decirle que nosotros estamos manejando dos vidas. La vida espiritual, que es la que nos permite ver las cosas del reino. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver no podrá ver el reino de Dios, dice el Señor. Entonces, por la vida espiritual es que usted percibe las cosas espirituales, las cosas de Dios. El alma está entre dos mundos. Mire, el alma está entre dos mundos. Entre un mundo espiritual y un mundo material. Por eso fue que Dios colocó el alma en el centro. Y en el alma, quiero que me entiendan ustedes esto, en el alma está la voluntad del hombre. Mire, el alma se compone de tres cosas importantes, que son intelecto, sentimientos y voluntad. Y voluntad es el poder de decisión del hombre. Entonces, el alma, estando en el centro, es que cuando decide, el hombre decide obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces el alma se impone en el espíritu. Le dice al hombre, maneje la parte espiritual. Pero cuando usted tiene ese poder, esa voluntad de hacer lo espiritual. Y es lo que hemos venido nosotros enseñando, hermanos. Lo espiritual, relación de amor con Dios. Y el alma, en esa medida en que se va edificando y va conociendo las cosas de Dios, entonces esa alma comienza a decidir a las cosas espirituales, al amor y a la relación con Dios. Porque el alma es la que decide. Pero cuando el alma es dominada por el cuerpo, entonces el cuerpo lleva al alma a los deseos, a los pecados, y lleva al hombre a los deseos, al pecado y a las pasiones. Entonces, en nosotros, en nuestra alma, está el poder decidir obedecer a Dios o el poder decidir las obras del cuerpo, la sensualidad, las concupiscencias y los pecados. Y este es el cristiano carnal, el que, siendo espiritual, en su alma decide hacer lo de la carne, seguir los deseos del cuerpo. Y esa vida, la vida del alma, es la que necesita, que dice el rey David, la misericordia y otra cosa más, necesita la disciplina de Dios. Por eso es que Dios nos disciplina. Cuando nos volvemos carnales, cuando hacemos las cosas de la carne, necesitamos la misericordia y la disciplina para cambiar nuestras prioridades materiales, sensuales, por las espirituales. Hermanos, de pronto, por el Espíritu Santo, usted me haya podido entender. Yo entiendo bien este mensaje. No sé si al comunicarlo no haya sido entendible, pero le pido al Espíritu Santo que lo haga entender a ustedes sobre lo que es el Espíritu, la vida espiritual y la vida del alma. Maneje usted, haga que en su voluntad el alma se identifique más con lo espiritual y no con lo de su cuerpo, lo sensual. Y yo creo que Dios va, a través de su palabra, nos va a ir cambiando todas las prioridades y volvamos otra vez a lo que es el propósito de Dios, a ser espirituales, a tener anhelo y sed de Dios, a tener esa percepción espiritual y a tener las nuevas prioridades que Dios quiere que nosotros tengamos. Ponernos en pie y vamos a orar.